spent so long just wandering. For years I was adrift. Hola, buenas noches. Estás escuchando Radio Talamanca, que nos llamamos así ahora, y en el espacio de coaching para todos a cargo de Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, casi te digo que casi los temas vienen dados solos. Sí. Muchas veces es, bueno, me acuerdo de un maestro que tenía de meditación, que un maestro hindú, que lo que es el satsang, la reunión de grupo con él, decía, ¿de qué queréis que hablemos hoy? O sea, surgía tema porque siempre cada uno pues tenía algo, le inquietaba algo o tenía curiosidad por algo. En el viendo hemos el primer día que estuvimos juntos, estuvimos reunidos alrededor del agradecimiento, del dar gracias y de lo que significa dar gracias, el compromiso con dar gracias, ¿no? Hasta diría el compromiso con la gracia, y con esos aspectos que nos hacen más solidarios, más humanos, y sobre todo que nos fortalecen más en la vida, porque dar gracias y el segundo, que era el otro día, el saber perdonar y también saber pedir perdón, y sobre todo no hacer nada para que nos den las gracias y no hacer nada para tener que pedir perdón. Sí, y una cosa muy interesante, cual, sí, que abordamos. Comprometidos, ¿no? Sí, sí, sí. No, que abordamos también el tema de perdonarse uno mismo, ¿no? Que también es muy importante. Exacto. Entrar ahí en esos espacios de ese compromiso interior y ese compromiso con la vida significa también, de alguna forma, ser complaciente con mis errores, ¿vale? De modo que si yo me entiendo a mí mismo, es muy fácil que entienda a los demás. Eso lo decía el propio Lao Tse. Decía, conocer a los demás es sabiduría. Ahora bien, conocerse a sí mismo es sabiduría superior. Sí, sí. Claro, que no se nos olvide, ¿vale? Uh-huh. Y dicho esto, pues viene al hilo de muchas conductas y de muchas conversaciones, sobre todo al hilo de un sufrimiento del que hablábamos el otro día, ¿no? Ese código de sufrimiento, de sufrientes que tenemos en el ser de humanidad. Si lo miramos desde el lado de lo femenino, no de lo femenino, sino de la mujer, pues recuerdo a mi madre y a tantas otras madres que se convertían en víctimas, en mártires, en unas gente muy comprometida con una responsabilidad y con una misión en la vida, sí, que bueno, que les impedía o por lo menos no les permitía hacer otras cosas o ver otros horizontes. ¿Y qué había detrás de esas conductas, ¿no? Muchas veces te dices, jo, esto, el perdón, el dar gracias, es decir, parecía que teníamos que sentirnos culpables por algo finalmente, ¿no? En lugar de liberarnos de responsabilidades, es decir, uno no deja de ser responsable porque esté liberado, en el sentido de hacer las cosas con placer, con gusto, con gracia, ese saber perdonarse, el error, ¿no? Por decir, detrás de esas conductas viene, y hoy he tenido algunas reuniones con personas donde ese sufrimiento, y luego empieza a perdonarse, empieza la culpa, luego empieza el agradecimiento cuando van aconteciendo las cosas, porque todo esto forma parte del mismo círculo, es decir, no está una cosa separada de la otra, porque eso es lo que llevamos en nuestra condición humana. Detrás de eso hay algo mucho más tremendo, que es la exigencia. Y todavía detrás de la exigencia hay otra, una emoción primaria rotunda, rotunda e inhabilitante en la mayoría de los casos. Es el miedo. Sí. Entonces, el querer agradar, el querer agradar en cumplir una misión, el querer agradar en el tener que hacer, el sentirse importante en el hacer, en el tener que mostrar o demostrar que estoy haciendo. Y por lo tanto, cambiar esos paradigmas de la exigencia genera mucha, permíteme la palabra, no es la palabra que no me gusta, pero genera mucha violencia interna. Porque una persona se compromete desde la exigencia en el deber de y en el tener que. Y en su conducta entiende que el resto del mundo vive la vida de esa manera, en el tener que y en el deber de. O sea, estamos todo el día justificando nuestras acciones. Eso es como ir al trabajo, tengo que ir a trabajar en mi obligación. Entonces tengo que justificar que me pagan. Y entonces me veo en la obligación, me veo en el sometimiento. Y de alguna forma entrar en el círculo de la exigencia nos impide ver otras posibilidades. Es decir, no dejas de ser tan, o sea, no dejas de ser responsable, no abandonas el compromiso por el hecho de dejar a un lado la exigencia. Por mucho que uno diga, no hombre, pero hay que ser exigente con uno mismo para... Ya, pero ¿para qué? ¿Para? Sí, yo en alguna ocasión oí decir que con esto del autoempleo y tal, ¿no? Que no hay peor jefe que uno mismo, ¿no? No hay peor jefe que uno mismo, ¿no? Por ese tema de la autoexigencia, ¿no? Y otra cosa que has dicho, que me gustaría un poco incidir en ello, es el miedo, ¿no? El miedo como motor de todo lo que hacemos, ¿no? Y miedo que no reconocemos, pero que esta sociedad funciona un poco ahí con ese combustible, ¿no? Con el miedo. Claro, fíjate qué contradicción tan intensa, ¿no? Pensar que el miedo me da energía. Un combustible. Cuando el miedo lo que genera es una parálisis o todo lo contrario, genera agresividad. O genera huida, sí. O genera el propio miedo. Tanto miedo tengo que hay personas que por el miedo que tienen generan un dominio sobre los demás que muestran un poder que es radical, radical. De tanto miedo que tienen a enfrentarse a ellos mismos, de tanto miedo que tienen, bueno, porque no saben que pueden liberarse de la exigencia, que pueden liberarse del miedo. Y que en realidad el miedo no es algo que exista, igual que no existe mañana, igual que deja de... Está más en mi cabeza el pensar en mañana o el pensar en ayer que lo que está aquí delante en este momento. ¿Cuántas veces les hemos dicho a los niños? Hombre, no tengas miedo, si no hay nada. Claro, no, enciende la luz, eso es, ¿ves? Dejamos de tener miedo cuando tenemos referencias. Sí, pero no, decimos otros, cambiamos de miedo, ¿no? El miedo a quedarse solo, el miedo a perder la jubilación, a quedarse sin trabajo. O sea, estamos llenos de miedos que nos paralizan, ¿no? Y entonces mi conducta se manifiesta de una manera exigente conmigo mismo, en unos horarios, en unas rigideces, en unas posturas. Que generan contracturas, por llevarlo al terreno de la medicina china o al terreno de la medicina general, quiero decir, medicina, contracturas visibles, o generan ansiedades. Hoy mismo estaba con una buena amiga que realmente estaba agobiada, asediada por su jefe y por el coordinador de turno, lo que fuera. Y bueno, no hay derecho. O sea, este sistema. Dice, alrededor de mí, en mi trabajo, la gente está con ansiolíticos, con no sé cuántas pastillas de no sé cuántos, para sobrevivir al día a día de las 6 o 7 horas que tenemos que atender al público por teléfono, en este tipo de empresas que funcionan como call center y no sé qué. Sí, uf. Y dice, bueno, pues, entonces hay una exigencia que es esclavizante. Esclaviza tanto al que exige como al exigido, Sí, pero, totalmente. yo creo que esclaviza más al que exige y al que se exige, porque ¿cómo sale de ahí? Eso es. O sea, tú como coach, ¿qué alternativa das a no aforrarse a pastillas, ansiolíticos y fármacos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Bueno, pues si esto lo pusiéramos en clave de con un poquito de humor, un poquito de suavizar toda esa dramaturgia que decíamos del sufriente y del esclavo y del que tiene miedo porque no se atreve a otras cosas. Por lo menos ya, ponga usted en cada uno de sus platos un ingrediente mágico o dos. Vamos a poner uno de aperitivo y otro de postre, ¿no? Dice, venga, aperitivo, pues igual que ponemos pimienta a las cosas, en todo pongamos unas gotitas de paciencia, ¿eh? Pero unos granitos de paciencia. Y tómese un buen postre de calma, por favor, o alguna bebida de calma, porque entre la paciencia y la calma, pruebe nuevos platos y entre también en ese probar, esa probatura, en perseverar, en la perseverancia. De modo que observe qué ventajas tiene para mí ser exigente conmigo mismo y con los demás, porque eso va de la mano, ¿eh? O sea, Sí. el que exige, se exige a sí mismo, empieza a exigir a los demás. Claro. Y el mundo se tiene que adaptar a sus necesidades. Entonces, que pongan una lista qué ventajas le trae ser exigente, ¿vale? Consigo mismo, y qué ventaja le trae ser exigente con los demás. Digamos, qué recompensa le ofrece. Y luego también que ponga qué dificultades tiene, o qué barreras se encuentra, o qué mal le hace, ¿no? O cómo le perjudica o beneficia, ¿no? Ser exigente de alguna forma. Y luego que decida si quiere mantenerse ahí o si tiene tanto miedo a salir de ahí que no sabe cómo salir de ahí, claro, porque hay personas que podríamos decir con el miedo pueden rescatar una palabra muy bonita que decía Osho, el coraje para hacer, para enfrentarse, o el coraje para no hacer también. Es decir, que a veces no tienes por qué hacer siempre. Hay que Sí. atreverse también a no hacer, hay que atreverse a estar en calma, hay que atreverse a perseverar, a tener paciencia. Oye, paz, ciencia. La ciencia es la paz, por favor. Sí. ¿No? Y también, también un poco habría que ver de dónde viene, ¿no? Porque, como dices, está basado en el miedo a fracasar, ¿no? A quedarse corto, quizá. A que digan que no lo has hecho bien, ¿no? Un poco puede ir por ahí también. O sea, la gente que se exige mucho piensa que es poco capaz también, yo creo, ¿no? Entonces, si una cosa lo puede hacer en una hora, le dedica tres porque quiere dejarlo perfecto, porque para él Bueno, claro. perfecto a lo mejor se puede quedar, él cree que para otros podría quedarse corto, ¿no? Yo en algunos momentos en mi vida, cuando he ido a dar formación, he cometido, bueno, no sé si he tenido ese déficit o bueno, he cometido ese error, vamos a llamarlo así, ¿no? En el sentido de, quieres dar tanta materia o quieres darlo todo tan bien, ¿no? O sea que al final te das cuenta, incluso por tu exigencia, llegas a dar la clase o la sesión o la formación, lo que toque. Y la gente dice, ah, pues fenomenal, está muy bien, y tal, es más de lo que esperaba, o no sé qué. O sea, la gente al final te dice, y lo más rotundo es que yo mismo me veía que no estaba satisfecho. No estaba satisfecho con lo que había hecho. O si lo podía haber preparado más. O si no había dado lo suficiente. O si no me había entregado a tope. Y la gente decía que era más de lo que esperaban. Con lo cual dices, hay algo que falla. Aquí hay algo que falla, hasta que, bueno, pude ver que el compromiso sigue siendo igualmente alto sin la exigencia, si entramos en algo. El Dalai Lama lo expresaba muy bien. Porque él decía, que fíjate que es un hombre que además de ciencia está puestísimo, y bueno, y de sabiduría más. Pero él decía que él no tenía, él sabía muy poco, y decía, pero yo cuando voy ante un auditorio, esa gente espera recibir algo. Y yo tengo algo para dar, para ofrecer. Entonces voy a ofrecer. Tengo que pensar en ellos, no pensar en mí. No pensar en mí. Ese no pensar en mí, ese abandonarte, en el sentido de te entregas. Entregas a otros lo mejor que tienes, de la mejor manera posible, con todo tu ser, con todas tus capacidades. Es lo que permite hacer ese cambio. En castellano hay un refrán muy bonito, dice, quien da lo que tiene no está obligado a más. Entonces, ¿para qué nos obligamos a más? ¿Para que nos premien? ¿Para que nos den las gracias? ¿Para que no nos castiguen? ¿Para qué? Es que todos somos importantes. Ahora, lo que no podemos hacer es darnos importancia. Ahí perdemos, no digo la guerra, pero sí una batalla importante. Es la de la oportunidad de eso, de la excelencia. Ser excelentes, no ser los mejores, ni ser el mejor, porque eso también entra en sintonía con la exigencia. Ya Tengo con que sí, competir y sí. no ser el mejor, sino hacerlo lo mejor posible, con todo lo que está a mi alcance. En el momento en que yo lo haga de la mejor manera posible, lo mejor posible, vuelve a mí la confianza. El miedo desaparece por sí mismo. Y cuando alguien me venga a exigir de nuevo, pues a mí ya me pasó en alguna ocasión, y tengo una anécdota interesante en mi trabajo una vez. Alguien me dijo, esto tiene que estar para mañana en la mesa de no sé quién. No sé dónde, digo, ya, digo, ¿y te ha dicho exactamente a qué hora lo quiere tener? Bueno, pues no, no exactamente, digo, pero es urgente, es importante, dejo de hacer esto otro que estoy haciendo. Bueno, yo creo que, en fin, voy a consultar estas cosas, ¿no? Bien, de pronto alguien había comprado la exigencia del jefe de donde viniera, pues, papá, me transmite a mí en la correa de ventilación su exigencia, y yo ya dice, a ver, un momento. Sí, se va contagiando de nosotros, ¿no? Al Y dije, final y eso anda todo el mundo está, como loco ahí, ¿no? claro, eso está a una inspiración. Inspiras, te calmas, te pones en paz, ciencia, preguntas. Vale, esto es urgente para distinguir, ¿no? Tiene que estar mañana exactamente a esa hora. Puede estar un poquito después. Como dicen ahora, O. ¿cuándo tiene que estar? Tiene que estar para ayer, te dicen, ¿no? Sí, eso. Oh, Para bueno, ayer, ¿no? Y pues claro, fíjate. lo que te están transmitiendo ahí es una locura, ¿no? Cuando, claro, eso no puede funcionar bien nunca. Claro, era para ahí. Ah, pero o sea, ayer ya pasó. ¿Cómo es Claro. posible, no? Vamos a hacernos un poco también, un poco con humor, ¿no? Pues ni para ayer. De verdad, de verdad. Que estamos comprando todos los días esto. Estamos con otra señora que nos acompaña, que es la prisa. Sí. Prisa. Bueno, ¿y qué ganamos con la prisa? sea, no quiere decir, si tú puedes hacer las cosas rápido, porque en un momento determinado, pues hay que entregar un trabajo, hay una agilidad, pero tienes unas habilidades, está bien. Sí, es un momento dado, sí. Sí, pero no hacerlo como una ley natural. Sí, como norma ya, Sí, sí. claro, normalizar la exigencia es anular las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Es someternos al miedo que está ahí detrás, a favor de lo que sería esa competitividad. Es generar en nuestros niños, nuestras niñas, esas emociones de que generan el tengo que agradar, y si no agrado, he fracasado, porque no me premian. Y yo lo que quiero es que me premien cada vez que hago algo que quieren que haga. Y yo lo que quiero es que me premien porque mi padre espera de mí lo mejor, o mi madre espera de mí que yo apruebe, que saque no sé qué, un 10. Desde pequeños están dándonos esos códigos, administrándonos esas dosis. Tenemos que cambiar la medicación, ¿eh? Yo creo que hay que cambiar la medicación para no continuar en esa locura y empezar a tener otro tipo de locura que todo lo cure. Sí, ¿y cómo se puede abordar eso? Me imagino que no todo a la vez, sino que se puede empezar haciendo algo. O sea, conseguir una pequeña meta, ¿no? No, porque cambiarse uno a sí mismo es muy difícil, ¿no? Sí, Entonces, bueno. como digo que sí, técnica, ¿no? Para eso, a lo mejor empezar por poquito, decir, mira, esto lo voy a hacer así, ¿no? Lo más interesante es lo primero interrogarse, ¿no? Si uno quiere seguir en la exigencia, o pues estaría bien pasar a la excelencia. Es decir, yo no puedo ser Rafael Nadal, pero sí puedo admirar de Rafael Nadal algunas cosas y veo que es una persona que lo mismo está en el séptimo puesto con una lesión, esforzándose por mejorar cada día, y que luego si es el número uno, porque ha ganado partidos, estupendo. Pero si es el número 10, porque ha ganado y perdido partidos, estupendo, pero son sus retos personales. Y es un excelente deportista, es un excelente, ¿no? Total que, pero Bueno, no, pero también su nivel de es exigencia está con el compromiso. Es sí, decir, ¿qué compromiso tengo yo ahí pero también y está en a el qué mundo me de la y a qué, competición, ¿no? sí, y a qué me compromete? ¿A qué me compromete esto? Es decir, porque entonces, ¿estoy comprometido con el miedo? ¿Estoy comprometido con el querer agradar? ¿O estoy comprometido con el hacer las cosas de la mejor manera posible? Entonces, para abandonar o salir de ese círculo de sometimiento y de esclavitud, para empezar a tomarse esas dosis de calma y de paciencia, creo que lo primero, vamos, o la sugerencia es hacerse algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas de esa naturaleza. Es decir, ¿qué gano si soy exigente? ¿Qué pierdo si no soy exigente? ¿Qué gano si no soy exigente? ¿Y qué pierdo si soy exigente? Y por otra parte, hacer las mismas preguntas en la excelencia. Claro, a lo mejor hay gente que no distingue, porque Sí. vive tanto en la exigencia que no distingue la excelencia. Y piensa que a la excelencia se llega a través de la exigencia. Sí, bueno, yo creo que además siempre hay que, o sea, si queremos hacer un pequeño cambio, hay que apretar el botón del pause, ¿no? Y empezar a hacernos preguntas de ese tipo, ¿no? Pero hay que parar un momento, ¿no? Hay que pararse. Como decíamos en el primer programa, que decías, 15 segundos al día, ¿no? Y plantearte y hacerte ese tipo de preguntas, ¿no? Dar al pause ahí y empezar ahí, ¿no? Un instante para saborear la vida de una forma, pues eso, vamos a un restaurante y este restaurante es una comida excelente. Estoy seguro que ese tipo de comidas se hacen a un ritmo, a fuego lento, cuando hablamos de una comida a fuego lento. La comida, ¿cómo se llama la comida esta? Fast food, ¿no? La comida rápida. Sí. Esta que, bueno, pues ya sabemos las consecuencias que extrae la comida rápida en el organismo. Además te la comes rápido, pues se pega todo. Tú vas a un sitio esto de comida rápida y ellos cocinan rápido, te lo ponen rápido, te lo pones tú normalmente, no lo masticas, te lo engulles, te lo tragas, te piras. O sea, es como que se pega esa aceleración, ¿no? De que no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, ¿no? Que no me da tiempo, que llego tarde, que. Pues sí, las exigencias en esa naturaleza lo que hacen es desnaturalizar a la humanidad. Sin embargo, hay que responder. Es decir, si hay una inundación, como dice, es decir, responder desde ese lado. Pero podemos hablar de la palabra compromiso, es decir, venga, ¿qué tal? Y va, es decir, con rapidez, con organización, de una forma, pues es más fácil discernir y tener claridad en hacer las cosas con esfuerzo, pero sin forzar, de la mejor manera posible, con todo lo que tengo, con todo lo que tengo, con todos los recursos a mi alcance. Y hasta donde yo puedo llegar, hasta donde yo puedo llegar, que luego a ti no te gusta, que luego no he conseguido más que rescatar a tres perros, o sea, había seis y tres se han ahogado, pero es que yo no podía más, si no tenía más que eso, tenía una barca, yo solo he podido llegar hasta tres perros, no me ha dado tiempo a llegar a los otros tres en medio de la inundación. Claro, ahora si me dices, no, es que te doy dos barcas y vais tres, bueno, eso es otra cosa. No sé, son muchos pequeños detalles y lo importante es empezar a interrogarse. Si quiero cambiar de actitud, si prefiero seguir viviendo en la exigencia, y bueno, ver lo que hay, porque ya te digo que dolores de cabeza, migrañas, contracturas, lumbalgias, artritis, bueno, consecuencias de este estilo de vida tan exigente y tan metido en la velocidad, en la prisa, o no, como has dicho tú hace un momento. Aceleración, sí. Aceleración, desde luego no va a ninguna parte. O sea, sí, pues sí va, pues hasta donde llega, al médico. Sí, exactamente. O al médico, no va a ninguna, Claro que sí. sí. Pues muy bien, Miguel Ángel. Me parece fantásticos consejos. Y nada, estamos aquí y que pronto, la próxima semana, haremos el siguiente programa para Muy bien. debatir todas estas frases tan tan importantes. Bueno, pues vamos a ver si vamos todos haciendo algunos cambios de códigos, ¿eh? Sí. O de combustible, ¿no? Es decir, para que, como tú decías, ¿no? Que el miedo, el combustible de miedo no alimente Exactamente. la energía del compromiso, del esfuerzo personal y de la creatividad que todos nosotros tenemos como seres de humanidad. Muy bien, y bueno, decir que estamos pensando que vamos a abrir un canal de comunicación con nuestros oyentes para que te hagan preguntas. ¿Qué te? Bueno, Sí. la verdad es que yo soy el que suelo hacer las preguntas cuando estoy. O sea, yo no suelo dar ninguna respuesta, suelo hacer preguntas. O sea, Bueno, pues que si alguien pregunta, que nos hagan respuestas. que se arriesgue a que yo le haga una pregunta para. Claro, ¿vale? Para que encuentre respuestas. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Pues Ángel. muchas gracias y un abrazo y buen día para todos, o buena tarde o buena noche, depende de donde se escuche Exactamente. el programa Eso y es. en qué uso o meridiano, uso horario se escuche. Muy Eso. bien. Muy Muy bien. bien. Pues nada, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Y Miguel Ángel, un abrazo y nos vemos. Nos vemos, nos oímos, lo que toque. Chao. Chao, Adiós. adiós.